Sí, bueno, nosotros hicimos reuniones a través de la Subsecretaría de Juntas Vecinales con las distintas juntas. Por un lado se les hizo una devolución del presupuesto anterior, de lo que había sido el año pasado. Obviamente que no solamente se agrega, se les cuenta lo que se pudo hacer, algunas cosas que no se llegaron y otras que se hicieron también en los barrios, eso se entrega. Se les entregó las planillas para que puedan presentar cuáles son las prioridades que cada una de las juntas vecinales considera que son necesarias para el barrio. Y eso en este momento se encuentra en análisis con las áreas de obras públicas y economía. Y seguramente vamos a estar haciendo una devolución dentro de una semana aproximadamente, entre el 11 y el 13 de noviembre, a cada una de las juntas, de lo que son las prioridades que están fijando para el año 2016. Por otro lado, recordemos que el presupuesto nosotros, la presentación formal, tenemos como plazo máximo el 30 de noviembre, y a la vez que se está trabajando con la junta, se está trabajando específicamente en lo que es la redacción del presupuesto, en lo que tiene que ver con el cálculo de gastos y también de recursos. ¿Se pide concretamente, o sea, la Junta Vecinal tiene que pedir obra pública o también se piden talleres culturales, algún otro tipo? En este momento es obra pública, obra nueva pública, es este proceso. Nosotros los procesos de lo que tiene que ver con talleres los hacemos en febrero, los talleres arrancan entre marzo y abril, y lo que tratamos de hacer es hacer esas en una segunda instancia en lo que tiene que ver con talleres en esa época. Ya lo venimos haciendo así hace 2 años, como para dar además una mayor certeza, ¿no? Digamos, cuando vos lo trabajás antes de empezar el año y la planificación del año, vos podés dar certeza y empezar a trabajar como hemos hecho antes con un concepto por ahí de solidaridad, los efectos de que por ahí a veces dos juntas te piden un mismo taller y en realidad están cerquitas y después empiezan a compartir esos talleres, ¿no? La gente se moviliza y después lo que vas haciendo es lo vas testeando durante el año para saber si responde, si tiene demanda o si hay que reemplazarlo, pero bueno, eso no, siempre lo estamos haciendo entre febrero y marzo. Está bien. ¿Y qué ha sido lo más pedido en este caso por la Junta Vecinal? Generalmente es asfalto, pero bueno. Sí, no, pero hay todo, hay asfalto, hay alguna situación de espacio verde, hay algunas obras menores, casi ya de las poquitas que quedan, que tienen que ver con a veces con cordón cuneta, con no solamente asfalto, sino consolidación de algunas de las calles, algunas situaciones de pluviales, por algunos lugares en la ciudad que cuando llueve más de 40 milímetros en un breve plazo, después tarda mucho en desagotarse, hay iluminación, es un poquitito de todo, porque además cada barrio tiene una situación diferente. Y este proceso lo que nos ha permitido a nosotros es un concepto de solidaridad entre las juntas, ¿no? Digamos, porque hay barrios que por ahí están con todos los servicios y tienen otras demandas, pero pueden entender, porque participan con juntas que por ahí necesitan prioridades desde el punto de vista de servicios básicos. Entonces, digamos, eso hace que de alguna manera uno a veces resigne alguna situación en virtud de que, bueno, la ciudad es una sola. Y ese concepto de solidaridad que siempre ha pedido, especialmente Fulke es en eso, y además del bien del vecinalismo y de un barrio alejado, digamos, y creo que eso nos ha servido mucho, especialmente en los últimos años ha servido, y me parece que ya no son las discusiones, ¿no? Digamos, que parecía que el que más tasa pagaba más debería recibir, sino que, bueno, en realidad forma parte de una cuestión colectiva y hay que ayudar a los que menos tienen. Bueno, muchas gracias. No, de nada.